cariñito que es mi vida, que me llena de alegría y me sabe comprender. Tengo un cariñito, yo lo adoro, porque es un gran tesoro, pedacito de mi ser. Nunca hemos tenido ni un problema, siempre está la cosa buena entre mi amorcito y yo. Yo tengo un cariñito que es mi vida, que por él mi alma delira, cada vez más con razón. Él dice que en el cielo hay muchos santos, pero que yo soy el santo de toda su devoción. Yo espero que ese amor así perdure y que este amorcito dure por toda una eternidad. Y así nos llevaremos mutuamente, siempre y cuando no haya nada que este amor pueda tronchar. Yo tengo un cariñito que es mi vida, que por él mi alma delira cada vez más con razón. Él dice que en el cielo hay muchos santos, pero que yo soy el santo de toda su devoción. Yo espero que ese amor así perdure y que este amorcito dure por toda una eternidad. Y así nos llevaremos mutuamente, siempre y cuando no haya nada que este amor pueda tronchar. Yo tengo un cariñito que es mi vida, que por él mi alma delira cada vez más con razón. Él dice que en el cielo hay muchos santos, pero que yo soy el santo de toda su devoción.